Buenas noches, amigas. Buenas noches, amigos. Estamos una vez más en nuestro programa radial hecho por lesbianas, feministas y solo lesbianas, solo feministas, ya. Mucho enredo. Nuestro programa Tribadas o Tríbadas, para el juego de palabras. En este domingo 19 de junio han pasado bastantes cosas lamentables durante la semana. De más está decirlo del terremoto en el norte, en la zona de Iquique y los interiores. Más allá de solidarizar y dar un abrazo fuerte a la gente que vive allá o que tiene familiares allá, no vamos a tocar ese tema porque le dan como caja en todos los noticieros, y la idea es hablar aquí de lo que no se habla en los noticieros de la prensa tradicional. Como característica de la Radio Nuevo Mundo, este programa está hablar de temas que otras personas no hablan. Vamos a saludar a Emma Figueroa, que está ahí en los controles esta noche permitiendo nuestra salida al aire, y un muy gran saludo a la Radio Nuevo Mundo. Este casi domingo. Le voy contando qué tenemos para ustedes. Justamente cosas que no se hablan en la semana en la televisión o en las radios tradicionales de noticias. Es una vuelta al conservadurismo, una vuelta a la retre de la dictadura, una vuelta a las peores cosas que hemos soñado, como que estamos volviendo a eso. Vamos a hablar en la segunda parte de lo que fue la marcha por la libertad de los presos políticos y cómo detuvieron a reporteros también. Y una nota que hay, una especie de comunicado de AMSI, de los medios a la calle, que es uno de los asociaciones de medios de comunicación independiente. Muy interesante por lo demás. Buenas noches, amigas, buenas noches, amigos. Estamos una vez más en nuestro programa radial hecho por